me parece hermosa cuando estás conmigo. El cielo me parece hermoso, hermosa tu voz. Solo me quedan recuerdos de que te he querido. Hoy tan solo me quedan penas en el corazón. La vida me parece hermosa cuando estás conmigo. Oh, el cielo me parece hermoso, pero tú no estás. Así todo terminó, todo terminó. Cuando estás conmigo, el cielo me parece hermoso, hermosa tu voz. Solo me quedan recuerdos de que te he querido. Hoy tan solo me quedan penas en el corazón.